Hola, buenas noches, ¿qué tal? Creo que no paráis de reponer, ¿eh? No, la verdad es que está siendo una Navidad muy muy curiosa. Estamos disfrutando, quizá más que otras Navidades, hay que reconocerlo, esta Navidad está, me está gustando mucho. Sí, que compra la gente, compra resinas. Estamos con resinas, ¿eh? Algunas bueno, hay que decir que... Los anillos, las resinas del Señor de los Anillos se cotizan mucho. O sea, esos son muñecos de resina, ¿no? Sí, se hacen en resina, suelen ser ediciones muy limitadas de personajes emblemáticos. Tenemos ahí un par de curiosidades, que es el Sauron, el Señor Oscuro, el Señor de los Anillos, y luego una en porcelana del Gremlin, escala 1-1, que bueno, ahí nos acompaña. Hay mucha forofada con estos asuntos, ¿eh? Sí, bueno, pues hay que reconocer que también es una inversión a largo plazo. Hay ciertas piezas que, bueno, llegan a valer 10 veces más. Es verdad, luego las llevas a subasta. Claro, exactamente. Sí. Y bueno, en España tenemos suerte de tener las acederías en Toledo y Albacete, que bueno, hay que reconocer que se trabaja muy bien, y fuera están muy cotizadas, y bueno, nosotros quizás deberíamos de valorarlas un poquito más. Ah, o sea, que son de manufactura española. Sí, todas las armeros de Hollywood, son las empresas que lleva el tema de espadas, el Señor de los Anillos y similares, hace todo en Toledo, sí. Y bueno, pues se distribuye luego a todas las partes del mundo. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente aquí en España las tenemos más cerquita y el coste siempre es menor, y bueno, pues cuando tener una espadita del Señor de los Anillos colgada en casa viste mucho, y bueno, a la gente, sobre todo de fuera, llama mucho la atención. Sí. Bueno, pues esa apuesta por la industria española también, ¿no? En este asunto de la fantasía y de la ciencia ficción y aparte, sí, tenemos además otra que estas Navidades hay que reconocérselo. Tenemos dos autores que están pegando. Uno creo que usted lo conoce bien, se llama Juan Antonio Cebrián, ¿sí? Que hay que reconocer que allí tenemos un gran bagaje y no funciona este muy bien. Hay que reconocer sobre todo con el pack que ha salido ahora de ediciones de lujo. Ah, bueno, el paquete es verdad, es una maravilla, que lo han hecho con La Aventura de los Godos, la edición especial para coleccionistas, y bueno, pues lo han hecho una tirada de 1000 packs, o sea que lo quiera conservar, pues estupendo. Y luego sí, está funcionando muy bien. Y luego otra de las curiosidades que se ha presentado además esta semanita, que sé que te gusta, el Capitán Trueno. Ah, sí. Una edición de lujo numerada también, de 1000 ejemplares. Y bueno, que es una maravilla porque tenemos ciertas páginas y ciertas historias del Pulgarcito, tal como se editaron en su momento, en el año 56 y similares, y después cómo se coloreó, y bueno, pues se pueden ver las comparativas, es una maravilla. Sí. Bueno, pues venga, esas apuestas para Navidad, que llevemos cultura a los hogares, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de dos tipos curiosos, muy simpáticos, que han hecho de su facultad humor, y eso está muy bien porque están trabajando con superhéroes, pero les dan una vidilla estupenda, hablamos de Matisse y de Giesen. Entonces estos dos, que son un binomio indestructible, ya tienen una edad, pero siguen juntos, ¿no? Sí, bueno, vamos a felicitar a John Bart de Matisse, que nació el 15 de diciembre de 53. Desde aquí le damos las felicidades, y el señor Giesen nació hace 15 días, o sea que también los dos van un poquito a la limón. Sí. Hay que reconocer que estos dos autores, bueno, pues han revolucionado en los 80 y en los 90 el mundo del cómic, porque da un aspecto muy serio. ¿Quién es el dibujante y quién es el guionista? El guionista es J.M. Matisse, que viene de la industria de la crítica musical, intentando lo de la que se debe a Martín. y bueno, pues empezó en la línea de horror de DC. Lo que pasa es que después pasó en los 70 a guionizar Los Defensores, Capitán América con Mike Bezen, en historias quizás serias, porque hay que reconocer que empezó en un aspecto muy serio, y creo que hizo una de las historias más impactantes de la historia de Spider-Man, que fue la última cacería de Kraven, bueno, pues donde Kraven no puede enfrentarse más a Spider-Man y acaba bajo tierra. Sin embargo, se une a Giffen, que es un autor con un estilo, empezó intentando emular al maestro Kirby. Lo que pasa es que poquito a poco se hizo un estilo propio muy cercano a la caricatura, muy expresivo, y se unieron en una serie que entre comillas DC acaba de destruir, que era Liga de la Justicia, y bueno, pues crearon otra Liga de la Justicia con personajes no nada conocidos, secundarios de lujo, y los dotó de algo que hasta la fecha no tenía, que eran tres dimensiones y un fondo muy divertido, muy curioso. Esto más o menos lo que hicieron fue coger superhéroes de desecho. Exactamente. Y hicieron con ellos particulares, sus especiales ligas de la justicia, ¿no? Exactamente, pues acababan además, fue una época época de cambio, la Justicia de América se disolvió, moviendo todos sus elementos, y bueno, dijeron que ya estaba solo bien de limitarlo solo a América. La acción internacional, y crearon pues eso, a Blue Beetle, Buster Ball, el Hombre Milagro, Capitán Atom, personajes que estaban dentro de DC pero muy poco utilizados, y los dieron una serie muy divertida, pues bueno, todos los enredos que toda la trastienda de los superhéroes, lo que puede suponer un traslado de una ciudad a otra, que eso es algo muy curioso, no se ve, y bueno, pues nos enseñaron quizá uno de los episodios más delirantes y más recordados de la Liga de la Justicia, sea el traslado a París, donde incluso los parisinos se les echan encima y bueno, pues llegan a perder sus maletas en los teletransportadores. O sea, que crearon una sucursal europea, ¿no? Exactamente, y bueno, incluso también como curiosidad, cogieron a varios criminales en nómina y los mandaron a la Antártida, pues si hacían falta. Claro. O sea, que se han especializado en aprovechar recursos. Sí, se han aprovechado en especializar en dar a la gente, pues eso, en los 80, Mark Wolfman daba forma a los Titanes con series muy profundas. En los 80 estaba Claremont con John Byrne creando historias un poquito más adultas de lo que se estaban haciendo en Mutantes. Vengadores también se estaban haciendo serios. Entonces estos optaron por la parte B, que es hacerlo divertido, hacerlo curioso y coger eso, personajes que nadie daba un duro por ellos y crear cosas muy curiosas. Además, estos apuestan a tal punto que aparecen disfrazados, ¿verdad?, en sus convenciones o cuando van a firmar ejemplares y van disfrazados de sus personajes, ¿no? Sí, llegaron sobre todo en la época de los 80, cuando estaban la justicia en alza, pues para aumentar ventas aparecieron un par de veces allí firmando como Booster Gold y como Blue Beetle, con lo cual debió ser todo un espectáculo verlos. Incluso, bueno, tienen la jugada de que se dibujaron y se escribieron a sí mismo en la Liga de la Justicia, y cuando les llamaron la atención el editor de DC les dijo, podéis intentar parar un poquito, pues cogieron y lo utilizaron como villano recurrente en un par de episodios, con lo cual ese sentido de humor fue bastante interesante. Hemos de suponer que no les tocan más porque venden, ¿no? No les tocan más, incluso, bueno, pues tuvieron la serrión de sí mismos en un especial que se llamó la anteriormente conocida como la Liga de la Justicia, sí. Con los mismos personajes que utilizaban en la JLA, y bueno, pues les valió el premio a mejor álbum del año en, claro, en sentido humor. Y bueno, pues hay que reconocer que nos hicieron revivir esas historias. Ahora poquito a poco los están reeditando. Y bueno, la expresión del bujaja, esta típica de risa grande, estridente, pues viene de ellos en los cómics. Y bueno, ha sido todos hemos heredado ese sentido del humor, el ver a personajes en situaciones quizá más complicadas de las que estamos acostumbrados, pero no por superheroicos, no porque no pudieran vencer a un enemigo, sino porque, bueno, a veces, muchas veces, cuando tú tienes superpoderes, lo más complicado es lo de casa. Por eso esta noche están aquí, para representar ese lado alternativo, porque, hombre, siempre uno se figura al superhéroe de turno con la cara circunspecta, ¿verdad?, intentando salvar al mundo, que es su misión, pero claro, ¿qué pasa cuando el superhéroe quiere ligar? ¿Qué pasa cuando el superhéroe tiene un enfrentamiento con otro superhéroe y a lo mejor es por simplemente quítame ya esas pajas? Exactamente. O sea, que esto todo eso es lo que proponen, ¿no? Claro, exactamente. Luego ya también tuvieron ciertos momentos cuando están juntos, sobre todo hacen comedia y humor a poquito a poco. Los hemos visto en la serie de los Defensores, en la cual, bueno, pues vemos como el punto débil de Hulk no es la fuerza, sino, bueno, es un poquito el ego masculino, el cómo es capaz de coger cosas muy serias, hace situaciones cómicas, lleno de chistes, lleno de comentarios, humor muy negro, muy ácido, pero sobre todo muy divertido al alcance de todos, que es una cosa también muy curiosa. Incluso, bueno, utilizaron parte de esos argumentos en los 5 episodios que tuvieron de Los Límites de la Realidad, que también tuvieron ahí un apartado ahí los dos muy curioso, y bueno, pues también aprovecharon ese aspecto. Y tienen el cariño del público, supongo que sí, ¿no? Sí, son dos genios, incluso cuando tuvieron hacer poder también poquito el lobo, son capaces también de uno del especial. Especial donde el cómic de Lobo, en la cual salen ellos, incluso Lobo se los carga un par de veces, porque parece que no terminan de morir. Y bueno, hay que reconocer que cuando eres capaz de reírte de ti mismo y darse a la industria cosas tan serias como fue la última cacería de Kraven, la llegada de la muerte de Harry Osborn, que nos creó también un aspecto muy duro, sobre todo historias que no habíamos visto. Y luego, a su vez, cuando se juntan, también te entregan historias tan divertidas como fuera JLA. Hay que reconocer que no les puedes tener más que cariño, sobre todo porque, bueno, cuando tienes lees un cómic de ellos, según cuando has pasado la tercera página, sabes si cuando lo cierras vas a terminar con una sonrisa o vas a desear que sigan en la serie, porque te han dejado con una intriga bastante interesante. Eso es lo bueno que tienen. Además, su estilo es muy legible, tiene una narrativa muy rápida, muy visual y muy atractiva. Volvemos a lo mismo. El que busque en un cómic diversión, que busque entretenerse, que realmente es su función principal, aparte del coleccionismo y el cariño que le puedas tener por lo que significa en cada momento, sobre todo el tenerlo, el que te entretenga, y el que cuando vuelvas a leerlo, pasen 10 años, pasen 15 años o pasen 2 meses, sigas sonriendo y sigas teniendo la misma sensación que te dejaban al principio. Y en la actualidad, Raúl, para subrayarlo más, en la actualidad, ¿qué tienen ahora mismo en el mercado? ¿Qué están haciendo? ¿Qué líneas? ¿Qué colecciones? Pues bueno, acaban de aparecer Edo al Cuadrado, en la cual vemos a un director de cine que está acosado por su doble en otra realidad, un capitán con, poquito cerebro, hay que reconocérselo. ¿Qué ocurre cuando, bueno, también cogemos a ciertos superhéroes y les quitamos cualquier clase de... Eso que dices tú tantas veces, ¿no? Que tiene coeficiente intelectual de lechuga. Exactamente, tiene el coeficiente intelectual de una lechuga. Pues bueno, hay que reconocer que, pues, ¿qué ocurriría si tenemos superhéroes de ese estilo y donde los directores de cine son los que llevan la voz cantante? Eso es una de las cosas divertidas. También acaba de aparecer en este mes una parodia de la Liga de la Justicia, también de Abum Studios. Y luego, bueno, otra curiosidad es que han hecho un cómic que se llama Abadahab, que lo ha comprado Disney para su división de libros infantiles. Uh-huh. Incluso han hecho humor infantiles, historias de fantasía para chavales. Uh-huh. Entonces, bueno, pues están aprovechando a hacer eso. Te dan, por una parte, algo para chicos y, sobre todo, humor, donde vemos cómo son capaces de reírte los propios superhéroes. Quien nos ha encontrado, bueno, pues Superman, siempre ha sido Superman, serio, recto y tal. Bueno, ¿qué ocurriría si, además de eso, pues no tuviera demasiado en la sesión a la hora de actuar y luego intenta meterse dentro de un grupo? Pues todo lo que puede suceder suele ser bastante, bastante curioso. Te imaginas a Superman mirándole las piernas a Lois Lane, por ejemplo. Sí, por ejemplo, tenemos ahí como curiosidades en Green Lantern, cuando en su momento en JLA, tirando los tejos a las compañeras que tenía al lado, fue bastante, bastante interesante, y la cantidad de tortas que recibieron fue muy curioso. Bueno, pues nos alegra, por tanto, haber hablado de Matisse y de Guisin, pues estos dos tremendos que han hecho de los superhéroes, pues bueno, seres un poquito más humanos. Exactamente. Un poquito más humanos. Así que, nada, si queréis una opción divertida con los superhéroes, pues aquí tenéis a estos dos autores y con títulos en el mercado ahora mismo. Gracias, Raúl, un abrazo tremendo. Un abrazo. Venga. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.